Bueno, como decías vos, sí, acá desde hace un tiempo largo, lamentablemente, intentando resistir un cierre que, bueno, cada vez más parece, no quiero decir inminente, pero sí más difícil de sostener la actividad, la desidia, la falta de inversión, la desolación, el olvido, abandono y el adjetivo calificativo que se pueda sumar, sería cálculo corto para definir la realidad que estamos atravesando los trabajadores acá en la ciudad de Necochea. Bien, ¿cuántos trabajadores quedan en el casino que están trabajando hoy en día? Bueno, hoy en el inmueble, en el enorme inmueble del complejo Nuevo Casino, como así se llama, lo único que queda en funcionamiento es la sala de juego estatal, que bueno, somos alrededor de 60 trabajadores repartidos en dos gremios, en AMS, como te decía anteriormente, y en el otro gremio que es ASN, Asociación de Empleados Casinos Nacionales, quedó la sigla de los años 90, más o menos repartido en mitad y mitad, unos 30 y 30, hay alguna pequeña diferencia con respecto a juego, pero es un 50 y 50 prácticamente. Bien, hoy veíamos, recorríamos el lugar, un lugar hermoso, espectacular, que hace unos años era un lugar de visita, de recreación y también hasta de belleza para los turistas de Necochea. ¿Cuándo comenzó la debacle de este casino? Bueno, mirá, vamos a resumirlo también de esta forma. El casino, el complejo casino, funcionando en su totalidad, tendría que albergar alrededor de 150 trabajadores. Si estarían abiertas todas las dependencias, así sea por fin de semana, con trabajo temporario, terciarizado, etc. Esta desolación empieza el 1 de abril del 2016, cuando la Intendencia Municipal decide dar un giro en cuanto a la administración del complejo, quitando las concesiones que hasta ese momento funcionaban mal, porque se estaba empezando a notar cierta escasez en cuanto al recurso y exigencias al erario público, al erario municipal. Pero bueno, nosotros creemos que fue una muy mala decisión porque no se tenía un plan B. Se sacaron las concesiones y se dejó el lugar librado al abandono, al olvido. Sumado a eso, que más o menos un año y medio después, la gobernadora de la provincia decreta el cierre de la sala de juego de la ciudad de Necochea. Esto hay que aclararlo. Decir el cierre de la sala de juego es quitar la plaza de juego de la ciudad, más allá del espacio físico. En esta situación nosotros coincide que estamos trabajando en este lugar. ¿Sí? Bueno, esto hace a su vez que más olvido de parte del Estado Municipal, del propio Instituto Lotería y Casino de la Lotería de la Provincia, que es cuya sigla es IPLIC. Y bueno, así que ahí estamos batallando los trabajadores con marchas, movilizaciones, panfleteadas, reparto de material. Ahora te vamos a hacer llegar algo para que viaje para La Pampa. Bueno, tratando de visibilizar el conflicto lo más que podemos, pero bueno, cada vez se hace más difícil. Una situación similar está pasando en el casino Mar de Ajó, en donde el inmueble también está en discusión, pero porque por una cuestión de alquiler, de pago de alquiler, quién sostiene o quién no sostiene esto. Lo que nosotros denunciamos en realidad es que acá lo que se intenta hacer es una transferencia de recursos. Nosotros creemos, sostenemos que la existencia del juego no se puede negar, el juego existe más allá de la administración que se ocupe del mismo. Somos unos convencidos desde la creación o articulación justamente de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires Nueva en el año 93-94, donde logramos meter el artículo 37 que garantiza la administración de juego por parte del Estado Provincial, en donde consideramos, sostenemos y defendemos al juego como un recurso, con esta sigla: el juego en manos del Estado es un recurso, el juego en manos privadas es un negocio. ¿Por qué manifiesto el artículo 37 de la Constitución Provincial? Porque es el que garantiza los destinos o beneficios de los casinos que se distribuyen en políticas públicas. Si entendemos políticas públicas o políticas de acción social, mejor dicho, educación, turismo, salud, vivienda, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sostenemos, por ejemplo, a Necochea que no podemos ir a quejarnos si no hay venda en un hospital y estamos defendiendo el cierre del casino que le deja enormes beneficios a todos los municipios de la provincia. ¿Ustedes creen que esta situación que está viviendo el casino hoy en día es una muestra de cómo está Necochea? No, esto es la muestra de cómo está Necochea. La pregunta es buenísima. La verdad, Mauro, te agradezco la pregunta, porque este casino se empezó a hacer a finales de los 60, 69, en el año 70, se inauguran dos tramos, hoy lo hablábamos fuera de cámara, año 73, primer tramo, 74, 75, segundo tramo. Una Necochea pujante, que era la segunda ciudad turística en la provincia de Buenos Aires en temporada de verano, después de Mar del Plata. Bueno, lamentablemente las políticas de Estado nacional, provincial y también municipal han llevado que Necochea tenga un retroceso o un estancamiento, mejor dicho, donde todos somos responsables, porque acá no es cuestión de caerle solamente a los legisladores o a los funcionarios ejecutivos de turno. Uno como sociedad de Necochea, cuando el agua nos está ya tapando la cabeza, nos damos cuenta que algo hemos hecho mal, desde elegir funcionarios hasta no tomar nosotros la posta para ciertas decisiones. El casino hoy es la muestra de ese estancamiento que tiene Necochea y que realmente va a ser un proceso muy largo a salir adelante. ¿Hasta cuándo pueden soportar así los trabajadores? Y los trabajadores en realidad no soportamos más. Los trabajadores, hoy venir a trabajar al casino de Necochea es un riesgo. Nosotros tomamos algunas precauciones porque somos conocedores del lugar. También decimos que somos defensores de este lugar. Nosotros apostamos no a la venta que se quiere impartir hoy desde el Estado Municipal, sí a la recuperación del complejo. Entendemos que quizás darlo en comodato, concesión, por 30, 40, 50 años, hoy es la única solución. El Estado Municipal, más allá de su color político, va a ser muy difícil que pueda sostener esto. Sí creemos que una parte de este lugar debería ser utilizado para descentralizar oficinas públicas, porque Necochea tiene una discusión muy fuerte, que es Centro Viejo y Centro Nuevo en temporada de verano, y tener un espacio público enorme con cientos de comodidades es una pena dejarlo al olvido o al abandono. Volviendo a la pregunta, los trabajadores vamos a resistir hasta lo que podamos. Recién te mostraba cómo algunos compañeros que realizan unas tareas específicamente con lo poco que se puede mantener, están limpiando para que hoy la sala de juego, por ejemplo, pueda estar abierta.